Sonia, es una victoria de todos nosotros, Sonia. Es una cosa muy emocionada, pero yo siempre digo en Brasil, todo que nos pide a los nuestros hermanos argentinos no podemos decir no. Porque mira, lo que ustedes hicieron por la libertad de Lula, ninguno, incluso de muchos de nosotros de Brasil, compañeros del partido de los trabajadores que se fueron cuando Lula se fue en cárcel, porque querían se librar del partido, ustedes lo que hicieron, todo lo que ustedes hicieron. Mira, por Fernández visitar Lula cuando era presidente, por todo ahora contener Hugo, por todo lo que ustedes hicieron para la gente ahí votar y que ganamos muy bien. Mira, la victoria de Lula no es de Lula, es de todos nosotros que levantamos el afiche, primero Lula libre, después Lula esperanza y de todo. Entonces, es nuestra esperanza en cuanto a izquierda y también para nosotros y nosotras decir así, mira, elegemos por tercera vez un presidente de la República que tiene menos escolaridad que nosotros en cuanto maestros, en cuanto profesores y en cuanto profesoras. 1 millón de votos es poco para Brasil, un país como este. Mas también es al mundo para decir el siguiente, el fascismo acá tiene 1 millón de personas que nos salva. Y sabes qué, la parte del nordeste de Brasil que nos salva, y no es esta parte. Entonces la noche de hoy es para decir así, mira, este mal que perdura desde 2016 con el golpe de Dilma, tiene nuestra parte de derrotar. Cada vez que levantamos el afiche Lula libre, cada vez que nos somos a Curitiba, cada vez que ustedes levaron el interior de todas las provincias de Argentina, nosotros acá de Brasil, que levamos a Bruselas, al último congreso de la IE Mundial, que pautamos con la cuestión de la democracia, que demos la pauta en cuanto a América Latina y todo, ¿no? O sea, la victoria de hoy es mucha cosa que está dentro de nuestras emociones, dentro de nuestras luchas, dentro de nuestras creencias, dentro de nuestras fies, dentro de todo que pasamos, de todo que vivimos. Entonces, con toda emoción, gracias a usted como secretaria general de CETERA, esta victoria tem todo del pueblo argentino, tem todo de CETERA, tem todo de CTA, tem todo de usted, de Hugo, de Eduardo, de tantos otros compañeros y compañeras de todo el pueblo de Argentina, de las madres de la Plaza de Mayo que todo hicieron y todo, ¿no? Hacer tan lindo, hacer un puente de verdad. Hola Diego, hola Daniel, hola oyencia de Capilla, sumo mi voz a todas las voces, a la radio y a la música, recordando también la frase de la canción de Charly García, la alegría no es solo brasilera, la alegría se expande por Latinoamérica, porque Brasil estratégicamente es un gigante en lo económico, en lo financiero y en la relación de Latinoamérica con respecto al mundo. Nuevamente, con la llegada de Lula a la presidencia, se va a disputar las premisas que quedaron cortadas, diezmadas por Bolsonaro. Por ejemplo, la idea de tener un banco latinoamericano, la idea de tener a lo mejor también alguna moneda en común, varias intenciones, porque si lo pensamos bien, el temible grupo de Lima ya prácticamente ha sido derrotado en las urnas. El grupo de Lima que formaba Macri, el presidente de Colombia, Chile con Piñera, en realidad se han ido liberando. Nos queda un poquito ahí de peso todavía en Uruguay y en Paraguay. Y por supuesto, el condicionamiento que tiene Argentina con respecto a la deuda implantada por Macri, gran amigo de Bolsonaro. Bolsonaro, gran amigo de esa gente que se dice que son el campo, realmente ha sido un estrago lo que hizo Bolsonaro, regalar tierras y más tierras a los terratenientes que desmontaron la selva amazónica. Démonos cuenta de lo perjudicial que ha sido Bolsonaro, cómo ha influido todo esto en el cambio climático, que ya es grave, el tema de deforestar la Amazonia. Espero que Lula pueda, y su equipo, que realmente es muy importante, pueda llevar adelante una difícil tarea y que los pueblos puedan comprender la importancia que esto tiene. Estamos contentos, muy contentos, porque todo lo que es represión, todo el bienestar para el ambiente, hay muchas, muchas cosas como para festejar. No solamente la política, ya que hay algunos que no quieren a la política, pero sí quieren respirar aire puro para sus hijos. Bueno, Brasil es un gran pulmón en el mundo y creo que con las políticas que anunció Lula para el ambiente vamos a estar mucho mejor en todo sentido. Y también con la disminución de la violencia, esa violencia que aterra, donde han permitido, como quiere acá la ministra Bullrich, han permitido que la población civil se arme, que tengan armas, que salgan. Ustedes habrán visto en esos noticieros a la diputada de Bolsonaro corriendo con una pistola en mano a un simpatizante de Lula. Va a ser difícil desterrar tanto odio, pero el mensaje de anoche de Lula realmente es esperanzador. Es muy esperanzador. No perdamos la esperanza y apoyemos a la patria grande, porque no está desmembrado. Tenemos un destino para estar unidos, que siempre los poderosos han querido cortarlo. Pero ese hilo se vuelve a armar, porque los pueblos siempre vuelven, nunca abandonan, y en ese sentido creo que Brasil va a seguir avanzando. Bueno, creo que me extendí demasiado, pero me extendí porque estoy muy contenta, porque es un mensaje muy amplio en lo político, en lo económico, en lo ecológico, en los derechos personalísimos, muy importante. Pensamos que la cantidad de población que tiene Brasil votó y podemos decir que casi mitad y mitad. Pero yo creo que Brasil es un país muy pujante. Creo que no existe tanto cipayismo como acá. Y creo que en algún momento los violentos van a tener que retroceder. Tuvimos un domingo de gran festejo y, como siempre, ahora habrá un arduo trabajo para apoyar. Quería dejarles una impresión. En uno de los canales de estos amigos de Macri, o estos canales opositores que realmente hay, vi que reporteaban a gente por la calle, a la nuestra, gente nuestra, a trabajadores, a una chica muy joven que trabajaba y ganaba un sueldo de 70.000 pesos en un comercio. Y le van haciendo preguntas acerca de qué cara que está la ropa, si la ropa se vende, no se vende. Y la chica dice que no, que la ropa está cara, que no se puede comprar, que un montón de cosas. Finalizando el reportaje de la ropa, de los precios de la ropa y demás, le preguntan si está contenta con el triunfo de Lula y esta joven dice que no. ¿Quién sabe qué sabrá de Lula? ¿Qué la informará? ¿Quién la informará? Si realmente sabe. ¿Y por qué un periodista, cuando hace una pregunta y alguien contesta que no, termina ahí su reportaje sin preguntar por qué no? Sigamos muy atentos. Es un triunfo, pero sigamos muy atentos y sigamos comunicando con la verdad y con contenidos. Esta radio, este programa, nosotros unidos, tenemos también nuestra misión desde cada lugar. Les mando un abrazo y por suerte hoy podemos estar festejando. Buenas noches, buenas tardes a toda la audiencia de Capilla del Monte, San Esteban, en este martes 1 de noviembre, programa número 593. Estamos en Me Asomo, en una radio Muchas Voces, en la 98.1 para Capilla y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar. Y el teléfono de la radio y el WhatsApp 570-333 con el prefijo 3548-570-333. Y en diferido todos los miércoles y viernes a San Esteban por la radio municipal San Esteban en el 88.7. Así que buenos días, San Esteban. Buenas tardes, Daniel. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos el mes número 11. Noviembre, hoy 1 de noviembre, y bueno, qué rápido que pasó el año y qué suerte que hay buenas noticias. Vamos con las buenas noticias. La primera canción que escuchamos se llama Sin Miedo a Ser Feliz, la canción de Lula para estas elecciones. Escuchamos a Fátima da Silva, secretaria general del Sindicato Docente del Brasil, en un mensaje que le hiciera a Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Y qué buena la reflexión de Elizabeth Jorge, que es todo lo que yo quería decir. Yo creo que todo esto pone de manifiesto también que uno a uno los presidentes de la derecha y de la ultraderecha en Sudamérica fueron cayendo, y lo más increíble es que ninguno fue reelecto. Igual a Bolsonaro le pasó lo mismo. Y yo pondría como en un plano, Bullrich no denuncia el intento de, o no repudia el intento de magnicidio contra Cristina, y Bolsonaro no acepta la derrota. Su derrota. Así que, uh-huh. Bueno, eso es la izquierda. Sí, lo que sorprende. Eso es la derecha. Lo que sorprende es el soberano, que es el pueblo, que elige, que aún en situaciones así tan límites como pasó ahora en Brasil, siempre surge la mejor elección, ¿no? La mejor decisión. Y no creo, porque acá cuando ganó Macri no era la mejor decisión, así no fue. La verdad que pasa que no teníamos toda la información necesaria, sino que había muchas mentiras, muchos inventos, muchas promesas. Bueno, la gente se comió ese sapo y así terminamos. Sí. Así que bueno, vamos con dos canciones y vienen nuestros invitados que están trabajando como locos en un proyecto, así que nos van a contar canciones de toda la vida, para que vean que hay muy buenas voces y hubieron varias voces. ¿Quién va a cantar? Rubén Rada, que en realidad es uruguayo, y Fuera de mi vida, Valeria Lynch, en esta versión, que es la versión original, que ella canta con una voz como si fueran esas antiguas cantantes italianas, con una potencia increíble. Escuchen la voz y después volvemos. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento.

Rivadavia 415, Capilla del Monte. Sucro Dreams, colchones y somiers, donde el sueño de tu diseño se hace realidad. Confeccionamos muebles para el dormitorio, el living y el comedor. Exclusividad en estilos. Servicio de flete sin cargo. Avenida Colón 1376, Córdoba Capital. Comunicate vía WhatsApp al 351-6363-161. Y hoy estuvimos con Daniel en la inauguración de la Casita del Arte, que es una artística que queda en la Ruta 38 y el cruce a San Esteban. Así que le mandamos un gran beso a Romy y a Francisco. Y el lugar es lindísimo, por esa zona no hay muchas artísticas y hay de todo para hacer, ¿no es cierto? Bueno, y se vienen unos días muy, muy culturales. Los días 3, 4 y 5 de noviembre ya nos van a decir qué es lo que va a pasar. Y acá estamos con Soledad Fernández, que es la presidenta de la biblioteca, con Claudio Simis, coordinación de Café Literario, poemas, relatos y algo más, y Claudio Gles Baeza, coordinador APOA, sede Capilla del Monte. Bueno, buenas noches, buenas tardes a los tres. Vamos primero con las damas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por aquí nuevamente en la radio difundiendo nuestro encuentro de literatura en las sierras. Bueno, tenemos un, ¿cómo se llamaría esto? Un folleto, ¿no? Una guía, un programa, se llama Literatura en las Sierras, que es lindísimo, me lo acaban de dar, y donde explican acá qué es lo que va a pasar, acontecer en los días 3 y 4 y 5 de noviembre. Bueno, vamos a explicarle a la audiencia, como decimos nosotros, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Bueno, les contamos que ahora, jueves, viernes y sábado, tenemos el encuentro de literatura en las sierras. Es un encuentro de escritores donde se van a hacer presentaciones de libros, va a haber talleres, va a haber ponencias y muchas lecturas, ¿no es cierto?, propias y ajenas. Para eso, bueno, mucha gente se anotó. Hemos tenido todo un arduo trabajo de organización en el cual hemos llegado hasta este punto donde estamos invitando a toda la comunidad para que se haga presente, para que vaya, para que se deleite con los invitados especiales, con todo lo que van a escuchar, ver. La música, que va a estar siempre presente, y el ballet también. Para el cierre también tenemos el ballet del señor Gustavo Maceda, Mancay, que con ellos vamos a cerrar este encuentro. Bueno, vamos a ir leyendo lo que pasa el jueves 3 a las 10 de la mañana en la sala Poeta Lugones. Acreditación, bienvenida, palabras de los organizadores, homenaje a Susana Cabucci. Cierre musical, Virginia Altuve y Nahuel Romani. Eso es a las 10 de la mañana. A las 14:30, recorrido por Capilla del Monte, circuito histórico. ¿Qué es esto del recorrido por Capilla del Monte? Bueno, buenas tardes a la audiencia. Es así, está mal dicho, pero lo decimos así. No, pero está perfecto. Hay que romper las reglas en poesía, generalmente ocurre eso. Gracias por la invitación, por el espacio tan generoso a la radio, a una radio muchas voces, y a ustedes, amigos, el agradecimiento siempre y digamos, el poder compartir con Capilla del Monte, con quienes están del otro lado, esto que hemos venido trabajando desde hace unos cuantos meses. Bueno, vos preguntabas puntualmente qué significa lo del recorrido. Bueno, tenemos el acompañamiento de, bueno, no está acá, pero el acompañamiento de la Junta Histórica de Capilla del Monte, y ellos nos han ofrecido para los visitantes dos recorridos, uno que es por los lugares históricos de Capilla del Monte, que eso se hace el día jueves, ¿no? Y el día viernes se hace otro recorrido, pero puntualmente a Pueblo Encanto. Es una forma, o sea, la Junta de Historia está trabajando mucho con respecto a lo que son los edificios históricos de Capilla del Monte. De hecho, se han a través del municipio se los ha catalogado, claro, y uno puede acceder con el código QR a la información de ese edificio, ¿no? Es poner en valor un poco también la historia de este maravilloso pueblo, ¿no? De esta maravillosa ciudad. Bueno, esto es un, entre comillas, un pequeño regalo que le hacemos a, o que le hace el encuentro a quienes van a visitarnos. Bueno, y a las 16:30 en el Salón Carducci, la presentación de libros, mesa de lectura, Haití, mitología y cultura, Evans Cadet, cierre musical, Ulises Orlando. Evans Cadet, ¿quién es? Evans Cadet es un investigador y novelista haitiano joven que en este momento está viviendo en Buenos Aires a través de la Fundación Fe País, cuya presidente pasa parte del año aquí en Capilla. Ha organizado un festival internacional de poesía por la paz y es experto en temas de, bueno, de los afrodescendientes. Ha estado acá varias veces en la provincia. Entonces, ¿él escribe en castellano? Sí, escribe en castellano, tiene una novela y imagino que también en francés lo hará. Obvio, pero bueno, sí, pero acá bueno. Si habla en francés me parece que vamos a quedar un poco afuera todo. No, habla con un acento muy, muy interesante, con algo de francés y con algo de caribeño también. Hemos tenido oportunidad de dialogar con él. Entonces va a dar una breve charla sobre la cultura caribeña, acompañada con imágenes y sonido. ¿Y este músico que figura aquí, Ulises Orlando? Y es un muchacho muy trabajador, muy prometedor, que vive en Charbonnier con su esposa y su hija. Bueno, siempre digo, lo cuento, fue alumno mío hace muchos años. Y él es, por un lado es cantautor, por el otro lado es teatrista. Y bueno, y va a tener una participación musical con temas propios, acompañado de, bueno, del que es su maestro también, que es Raúl Cardona. Ah, mira qué lindo. Soledad, ¿cómo se les ocurrió hacer estos tres días así de para mí máxima cultura? Porque no es solamente libros y poesías y lectura, es música, teatro, bueno, de todo un poco, pero hay de todo. Sí, bueno, era la idea, ser como un gran encuentro cultural. Como es desde la biblioteca, lo hicimos más abocado a la literatura, pero bueno, tratando de dejar todas las áreas bien puestas, bien definidas. Claro, en realidad las tres agrupaciones, digamos, base de este encuentro, tanto la biblioteca como APOA como el café, están centradas en la literatura, pero creo que uno de los aspectos salientes, aunque bueno, después lo vamos a desarrollar, es que en las articulaciones que fueron surgiendo y que son necesarios para armarlo, apareció también, digamos, las organizaciones, las bibliotecas populares, las escuelas, los medios. O sea, todo un conglomerado que tiene que ver con esto que vos mencionaste, que es precisamente la cultura. Bueno, ustedes vienen trabajando desde hace varios meses y más, diría. Estuvieron acá en el programa cuando recién empezamos otra vez. ¿Ustedes han visto que se ha acercado más gente a la biblioteca o el flujo de gente es igual al de antes? No, porque además de ser la biblioteca, ahora, por ejemplo, hemos habilitado todo un área donde hay una exposición plástica relacionada con la poesía. Entonces tenemos, por ejemplo, poemas ilustrados donde están las obras del señor Alonso. ¿Son artistas del lugar, de aquí, o son artistas de argentinos o vienen de afuera? Mira, en realidad eso ocurrió, hay una historia atrás de eso. Hubo una donación que se le hizo a la biblioteca de unas carpetas con unas láminas que son copias, pero que muchas están firmadas directamente por los autores. Entonces encontramos que había parte de un patrimonio riquísimo de obras de arte. En todo este trabajo conjunto, ¿no? Vos especificabas el tema del movimiento de la gente hacia la biblioteca, pero también es importante destacar el trabajo conjunto dentro de la biblioteca, dentro de los directivos que trabajamos allí. Se generó todo un, para decirlo de alguna manera muy, muy cotidiana, un revuelo, en el sentido de que ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? No tenemos idea. Bueno, veamos, trabajemos en ello. Bueno, una de las directivas, a través de sus hijas, puso en valor lo que teníamos y un grupo de estas personas, a través de la presidenta, tomaron la decisión, la sabia decisión. La presidenta Fernández. Fernández, digamos. Sí, la presidenta Fernández. La sabia decisión de habilitar un espacio, poner en valor la biblioteca, recién lo hablábamos, de la puesta en valor de los edificios, poner en valor un espacio que, si bien no es que estaba abandonado, pero no se tenía el acceso habitual, y generar ahí un espacio de arte constante. Entonces, se eligió como primer tramo esta muestra de obras de Alonso con poemas, o sea, son ilustraciones de poemas de Pablo Neruda, del libro España en el corazón. No, ¿las pinturas tienen algo que ver con la poesía o son? Por eso están directamente Alonso. Relacionadas. Sí, claro. Sí, son, están las tintas y están los algunos fragmentos de los poemas de Neruda que acompañan a las ilustraciones. Bueno, vamos a preguntarle a Soledad, ¿dónde queda la biblioteca? Porque parece raro, pero hay mucha gente que no lo sabe, es raro eso. Y la biblioteca queda frente a la plaza, al lado de la municipalidad, en la calle Sarmiento y esquina Rivadavia. Y bueno, allí los esperamos a todos todas las tardes, de 5 a 7 de la tarde, y luego lunes, martes y viernes, de 10 a 1 de la de 10 a 13 sería. Ajá, o sea que podemos ir a la mañana o a la tarde. A la mañana, repetir los días para acordarnos. Lunes, martes y viernes. Lunes, martes y viernes. Por la mañana, por la de mañana. 10 a 13 y de lunes a viernes de 17 a 19 horas. O sea que a la tarde está abierto todos los días de lunes a viernes. Sí. Ajá. Bueno, así que ya saben dónde queda, ya no tienen excusa para no saber y tienen todo para ir, ¿no es cierto? Pueden ir a ver las muestras. Bueno, ahora estamos cambiando la muestra porque, bueno, ahora vamos a tener una muestra de mates con obras de artistas nacionales y, bueno, vamos, y también tienen, bueno, por supuesto, todos los libros para su acceso, para la lectura. Y bueno, se pueden hacer socios y pueden llevarse el libro a su casa haciéndose socios. ¿La entrada a la biblioteca es gratuita o hay que pagar una pequeña entrada? ¿Cómo es? No, es gratuita. Lo único que se cobra es si te haces socio para poder llevar el libro a tu casa. Ajá. Bueno, ¿y qué pasa la noche de los tuquitos? Viernes 4 a las 8 de la noche. Bueno, la biblioteca generalmente hace una noche de luciérnagas para el encuentro literario. Como también estamos muy cerquita del Día de la Tradición, vamos a hacer una noche de tuquitos. Son unos bichitos que, como los bichitos de luz. Como los bichitos de luz, uh-huh. Porque es la biblioteca se pone a oscuras, los niños llevan linternas. Y bueno, y con eso se van contando cuentos y se va llevando. Se encuentran con unas brujas muy bien caracterizadas. Ajá. Dicen que acá en Capilla del Monte hay muchas brujas, ¿no? Por lo menos uno escucha, si es una bruja, ¿verdad? Sobrevolando y caminando. Ajá, bueno. Bueno, pero es importante esto de la noche de los tuquitos porque, digamos, el valor que se le da, justamente estamos en estos días de Halloween. ¿Cómo se dice? Halloween. Preferiría que fuera noche de brujas. Por ahí perdemos el horizonte de nuestras tradiciones. Lo que bien decía Soledad es estamos cerca del día de la tradición. Entonces esto, en vez de llamarse Noche de las Luciérnagas, se le puso Noche de los Tuquitos y bueno, va a estar ambientado con cuestiones propias, ¿no? Locales. Referencia, vos te referías a la afluencia a la biblioteca. Yo diría que también, sobre todo en los últimos tiempos y sobre todo ya saliendo de este maldito bicho que nos ha tenido encerrados tanto tiempo, en realidad la biblioteca sale esta misma noche de los tuquitos, bueno, noche de las luciérnagas, no solo ha hecho funciones en la biblioteca, sino que ha salido en la mayoría de las escuelas primarias. Ha disfrutado de la noche de las luciérnagas. De hecho, también hemos estado en escuelas secundarias. El día lunes dimos una clase con tercer año del EPEM en la biblioteca. No fue simplemente una visita a la biblioteca, sino que dimos con la profe del curso una clase en la biblioteca. Tenemos un taller de poesía que es gratuito, donde se acercan, bueno, las personas que quieran, digamos, desarrollar su escritura. Así que, digamos, sí, está viendo Yo veo más cantidad y otro tipo de público. Si bien la visita a la biblioteca era un clásico pre-COVID también de nuestro pueblo, ¿no? Cuando nombraste vos, Claudio, acá Halloween, para mí es como una especie de estacada que veo que nos están colonizando por todos lados. Todo lo que se hace en Estados Unidos parece que está bien. Tomamos Coca-Cola, hablamos, destrozamos nuestro idioma y festejamos Halloween. Deberíamos hacer algo más nuestro, ¿no? Porque está todo como importado. Festejamos Halloween y festejamos Navidad también, que tampoco es nuestro, sí. Ni tampoco es europeo, es norteamericano. O sea, ajá, lo hablaba el otro día con un amigo, Papá Noel es una creación de la Coca-Cola. Bueno, yo diría que Navidad no es norteamericano, para la figura de Papá Noel. Bueno, Papá Noel, pero digo, bueno, se festejaba de otra manera en Europa. Realmente no, se festejaba. Yo recuerdo cuando éramos chicos, festejábamos Navidad en pleno verano con 40 grados de calor, sí, comiendo turrones y esas cosas. Yo dice, a mí me alegro verle un montón de pibes divertidos, disfrazados, a veces acompañado por los papás y no. A mí no me disgusto. Creo que en nuestro formativo tenemos que asumir, más allá del aspecto ideológico, que muchas cosas de la cultura norteamericana son parte de nuestra vida. Más allá sí de que sea odioso esto de la imposición y de la réplica acrítica o no reflexiva de las cosas. Pero ayer la atmósfera que yo vi en las calles del pueblo, pero mira, no deja de ser, no me molestó. No deja de ser divertido, no deja de ser interesante. Pero tiene un trasfondo terrible eso, ¿eh? No es solamente, ay, qué divertido. Esos que te meten y después compras la careta que tiene que ver con la marca registrada allá. Todo es un negocio, me parece, que es negocio. Sí, es un gran negocio, pero... Bueno, pero creo que la mayoría, los argentinos, nos los ingeniamos para fabricar y comprar lo que hacemos acá, me parece. Pero bueno, es interesante para ver. Bueno, Soledad decía que se tenía que ir temprano, no sé qué le pasaba, así que vamos a darle la palabra a Soledad para terminar este bloque y después nos vamos con dos canciones. Bueno, quería invitarlos a todos para que participen. Para que vayan, para que se acerquen, para que si te gusta escribir, si te gusta leer, si te gusta hacer canciones, también tenemos un taller para quebrachos que se va a dictar el sábado por la tarde a las 16 horas en la biblioteca. Por la mañana vas a ver un taller de poemas ilustrados. ¿Cómo ilustrar tu poesía? Lo va a dictar Graciela Reina. Ese es el sábado por la mañana. El sábado por la tarde es ponerle música a tu poesía. Ajá. Qué interesante, ¿no? Eso lo va a dirigir Ulises Orlando, bueno, que también es un gran colaborador nuestro, que también ha estado en todas las reuniones y ayudándonos en todas estas actividades que estamos organizando. Sí. Si me permitís destacar, vamos a mandarle un gran saludo a Graciela Pupi Reina, que ayer en la salida de la biblioteca de una tarea, bueno, tuvo una caída que terminó con una fisura en su brazo, estuvo un día internada, ya está de alta, pero bueno. Pero fíjate lo que es la actitud. Le preguntamos cuando lo fuimos a ver al hospital, bueno, vamos a ver lo del taller, si lo vas a dar. Y dice, no, yo ya lo arreglé, tengo dos amigos que van a venir a distribuir las hojas y los colores y yo voy a dar las instrucciones. O sea, ya en su cabeza estaba que el taller había que darlo, más allá que todavía ni siquiera había visto al traumatólogo. Bueno, qué suerte que tuvimos nosotros, los capillenses, ya me considero capillense, que han venido estos Claudios, que se ha reflotado la biblioteca, así que los veo trabajando siempre, es impresionante, pongo una radio, salen en la radio, siempre están ahí, así que con Soledad como presidenta, realmente le han dado una nueva vida a la parte cultural del pueblo, así que bienvenido, Soledad. Bueno, muchas gracias, igual la biblioteca tiene una trayectoria muy interesante, cumplió 75 años, ahora en 8 de noviembre cumplimos 76, ajá. Entonces, bueno, debemos agradecer a todas las personas que han trabajado durante todos estos 76 años para crearla, formarla, llevarla, ponerla al hombro, y bueno, que para que podamos tener esta trascendencia hoy, tenemos un muy buen respaldo, ¿no? No, pero yo digo, qué bueno que se le ha dado como más, será realzado, como se dice, ¿no? Yo no soy muy bueno con las palabras, pero puede tener 76 años, pero hay muchos capillenses que recién ahora están sabiendo dónde queda, dónde pueden participar y, bueno, para el pueblo es muy, muy importante. Bueno, es un poco, digamos, en la resistencia que ocurre en muchos, ¿no? Para muchas cuestiones. Pero esa resistencia, no voy a decir romper, pero sí podemos tratar de fisurarla, si se quiere, con todos estos eventos. O sea, formando un gran equipo de trabajo, comprometiéndonos y aunando el esfuerzo, es que hemos podido llevar adelante todas estas cuestiones. Y proyectos que se van a venir, porque el año que viene es un nuevo año y pretendemos continuar. Pero seguro. Bueno, vamos a primero agradecer que hayan venido, y ahora la vamos a despedir a Soledad porque se tenía que ir. No me acuerdo a qué se tenía que ir, pero tampoco le vamos a preguntar exactamente. Así que Soledad, bueno, gracias por estar con nosotros, y saben que los micrófonos siempre, siempre están abiertos para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, los esperamos a todos el jueves a las 10 de la mañana. Yo quiero ver los tuquitos, ¿no? Bueno, eso va a ser el viernes en la biblioteca a las 20 horas. Muy bien. Bueno, vamos ahora con dos canciones. Una canción de Alejandro Lerner, pero cantado por Mijares, que a mí me gusta esta versión, No hace falta, y un tango de Susana Rinaldi, Nieblas de Riachuelo. Mira, no tengo los anteojos, así que gracias, Claudio. Si te encontré.

nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo Música sin mapa. El programa conducido por Nicolás Falcoff, que se emite desde Radio El Grito, desde Los Hornillos, tras la sierra, para toda la galaxia, aterriza en Una Radio Muchas Voces. Los domingos a las 21 horas. Un recorrido sonoro, geográfico y cultural. Música sin mapa, por la 98.1. Una radio, muchas voces. Panadería del Águila. Panificados artesanales, integrales y agroecológicos. ¿Probaste la torta toffee? ¿Te dieron ganas de una cremona? Es momento de chipa. Delivery al 3548-414491 o encontranos en Salta 641. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. Los sábados de noviembre, taller intensivo de armonía musical con Facundo Valdés. Todo lo necesario para entender la armonía actual y mejorar la creatividad y comunicación entre músicas. Sábados de noviembre de 11 a 13 horas en Espacio Viaraba, Irigoyen 136. Consultas al 11 33 66 46 35. 11 33 66 46 35. En Capilla del Monte y todo Punilla te podés sumar a las compras de mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-6786-79 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-6786-79. La Feria Artesanal del Uritorco invita a los artesanos y artesanas a su fiscalización anual. El día 10 de noviembre a las 9 de la mañana. Te esperamos en la Sala Poeta Lugones, al lado del cine. Tenés que traer documento y fotocopia con domicilio en Capilla del Monte. Y 5 utilidades dentro del rubro a fiscalizar. El costo de la fiscalización es de 300 pesos. Te esperamos en la Sala Poeta Lugones. Encantado Artefactos. Filtros descontaminantes de agua. Cerámicos tipo Condorwasi. Filtrametales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Una alternativa eficaz, sencilla y duradera para descontaminar el agua del hogar. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Encantado Artefactos. Fuego. Aire. Agua. Tierra. Radio. Radio. 5 años al servicio de la comunidad comunicada. Comunicada. Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar/activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Pacará. Empanadas tucumanas, cortadas a cuchillo, clásicas de carne, pollo y árabes. Tenemos sándwiches de milanesa casera y verduras, con pan ciabatta. Sándwiches de ternera macerados en nuestra salsa secreta. Sándwiches vegetarianos, verduras asadas y queso. Todos con pan de masa madre, fritas y aderezos. Todo casero. Menúes diarios anticrisis con comidas del mundo. Pacará. Teléfono 61-24-96. ¿Anotaste? 612-496. Hacemos delivery a todo Capilla. O acércate a calle Córdoba 749. Pacará, gastronomía ambulante. La Casita del Arte inaugura el 1 de noviembre. De lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 14. Venta de tapas de fibro fácil para tarros de diferentes medidas. Ojo a los muros, verde al oscuro. Bandejas, cajas y portarrollo. Acrílicos bases de pintura a la tiza. Barnices, lacas, EQ y monitor. Molduras de flores mandalas, tapas para frascos, etiquetas de té y condimentos. Píntame un árbol que no envejezca. También podés venir a tomar clases de arte decorativo, yoga integral, elongación y gym. ¿Dónde estamos? En el cruce de San Esteban, en el local 2. Contactanos por clases al teléfono 1158-253808. Un mundo nuevo, píntalo, nena. La Casita del Arte. De colorea tu vida. Colorea tu vida. Y seguimos acá en Me Asomo, en la 98.1 para Capilla Alrededores, en una radio muchas voces. El teléfono de la radio es el 3548-570-333 y para todo el universo www.unaradio.org.ar. Yo me hago el canchero y lo estoy leyendo sin anteojos, así que es como estoy repitiendo. Y los miércoles y viernes salimos por Radio Municipal San Esteban en la 88.7 en diferido. Bueno, me decían acá los chicos, los dos Claudios, que hay homenajes. Así que vamos a ver cuál es el homenaje que hay el día 6 y a qué hora es y a quién es. En realidad no es el día 6, sino que es el día 3. Ah, perdón, es el día 3. El 6 es el aniversario de la radio, que ahí habrá otros homenajes. Está bien. Y bueno, viste, por no usar los anteojos. No, bueno, el día jueves 3, cuando eso. Hacemos la apertura, vamos a homenajear a una poeta, Susana Cabucci, poeta originaria de Jesús María, quien nos había dado en principio a nuestra invitación un primer sí, pero lamentablemente ella falleció en el mes de julio y bueno, nos quedamos con el deseo de contarla entre nuestros invitados. Vamos a seguir con un homenaje a, digamos, todo un personaje aquí de Capilla, Romilio Rivero, un gran artista, cultivador, entre otras cosas, de la poesía y la pintura, que inclusive, claro, no nos habíamos enterado, pero le han dedicado unas cuantas semanas en uno de los principales museos de la ciudad de Córdoba a su obra plástica. Así que bueno, vamos a pasar un documental que en parte refleja eso. Sí, la idea es los homenajes son un video sobre ese homenaje a Romilio Rivero y en cuanto a Susana Cabucci son dos poemas leídos por ella misma en su voz y en su imagen. También vamos a homenajear y a recordar a un destacado escritor argentino, Noé Yitrik, fallecido hace muy poquito, que vivió durante mucho tiempo acá en la cumbre. lamentablemente en su último viaje, estaba en Colombia, bueno, falleció allí. Bueno, entonces allá dijimos lo que va a pasar el jueves 3, ahora vamos al viernes 4, a ver quién quiere leerlo de los dos. Bueno, el viernes 4 vamos a arrancar muy tempranito con voces en el Salón Carducci, vamos a arrancar a las 9:30 de la mañana. Ahí vamos a empezar con una mesa de lectura, digo, con voces, porque justamente los que se van a sentar son quienes han accedido a esos espacios o a ese espacio y van a compartir con nosotros sus textos. Aclaramos que, digamos, cuando hablamos de mesa de lectura, hemos tenido algo así como un récord de presentación de libros. Y eso que estamos presentando nada más que libros de este año y de 2021, de los más diversos, abundan sobre todo los de poesía, pero también hay cuento, novela, cuestiones históricas, culturales, ergs, o sea, hay de todo. Vamos a tener de todo, o sea, una cosa muy variada. Entonces, en esas mesas vamos alternando las presentaciones de libros, que duran unos 15 minutos, y la lectura, o sea, la gente que se ha anotado, no vamos a aceptar gente que se ha anotado en el momento porque ya está programado, va a tener 5 minutos para leer libremente su texto. Es importante destacar esto porque esto es un ejercicio que se hace habitualmente en los cafés literarios, que es lo que llamamos micrófono abierto, ¿no? En ese caso, la gente se anota al comenzar el café y después, al finalizar, digamos, el invitado, el músico, se abre el micrófono para aquellos que se anotaron y pueden leer sus textos propios o de terceros también. Una pregunta, ¿el día viernes hay algún homenaje? No, el día viernes no tenemos ningún homenaje. Nosotros abrimos con la mesa de lectura y la mesa de presentación de libros, y a las 11:15 lo que ocurre es la primer ponencia que se hace, que es, habla sobre las bibliotecas populares, las bibliotecas de centros vecinales y de centros culturales. Lo va a, digamos, a llevar adelante la gente de la Biblioteca Nacional, quien también brinda su apoyo a nosotros a este encuentro, y la Biblioteca Nacional de la sede de la ciudad de Córdoba, o de la provincia, mejor dicho, que vienen también a acompañarnos. Sí, pero también van a estar una representante, bueno, de nuestra biblioteca, de la Mariano Moreno, y también una representante, pero hablar en nombre de todos los centros vecinales, culturales y bibliotecas populares, porque existe una red de bibliotecas, se está formando, pero viene muy intenso el trabajo, de todo el Valle de Punilla. No simplemente un listado de bibliotecas, sino el intento de trabajar en red. Estoy impresionado cómo está organizado todo lo que hay para hacer. Realmente está buenísimo que los oyentes escuchen, así saben, ¿no? El mejor programa está en Mi Asomo, nos asomamos al programa. Nos asomamos al programa justamente, no solo al programa Me Asomo, sino al programa del encuentro. No, por eso es lo que yo quise decir, nos asomamos. No, ahora es Mi Asombro. Ahora nos asombra. Pero bueno, ¿cómo sigue el viernes? Todo este trabajo tiene que ver con este compromiso que hemos asumido y este equipo de trabajo que se ha conformado para que esto salga de la mejor manera. No podemos negar que veníamos caminando con Claudia hacia la radio y nos vamos encontrando con pequeñas cositas, ¿no? Uno que quiere correr el día, que no puede en ese horario, qué sé yo. Esas cosas ocurren, pero bueno, para eso estamos los organizadores. Y trabajar con gente es muy complicado a veces. No es fácil. No es fácil. Bueno, continuamos con la primera presencia de una poeta invitada, que es la poeta Laura García del Castaño, quien nos visita. Felizmente vamos a contar con la presencia de ella, vamos a compartir su poesía, vamos a poder charlar con ella, y eso va a ocurrir en el Salón Carducci, creo que el mismo viernes, en el horario de las 12:20 aproximadamente. Esta invitación es el del grupo de los poetas invitados, o sea, este año lo centramos, es el primer año que lo hacemos, en grandes escritores cordobeses vivos, digamos. Entonces, bueno, hemos invitado a varios, bueno, programamos con tres, bueno, que ahora vamos a contar quiénes son, y ellos van a tener un espacio de tiempo más extendido para leer sus cosas, conversar y sobre todo dialogar con el público. Estos horarios que estamos leyendo, la planificación de los días, ¿Está en internet donde la gente puede entrar y ver cómo está diagramado? Sí, seguramente en la página de poesía, de Literatura en las Sierras, que es una página de Facebook, ahí está, nosotros vamos subiendo todo, pero además nosotros propiamente en las redes que compartimos, en los espacios que compartimos, también lo vamos subiendo. Si quieren, les compartimos un pequeño texto de Laura García del Castaño, que es una poeta que nació en la provincia de Córdoba en el año 1979, es una destacada poeta, inmensa poeta. Esto tiene un título medio extraño, pero en realidad creo que no era un título tampoco, sino es como un llamado que hizo ella. Y dice: muerto es aquel al que deja de nombrarse, dice Antonio. Viajábamos en el Gazel por autopista, hablando de las casas amuralladas, como cárceles, del invierno aguado del negocio de las remiserías truchas y de su pullover lleno de pelos, la mascota densa y energúmena del solitario. Es el bicho sinvergüenza que me acompaña, cruza de pequinés y chancho del monte. Su nombre es Enrique Vega, como un amigo de la secundaria, un flaco brillante, parco de palabras, que hace poco me enteré de su muerte por el diario. La forma que tiene el destino de vengar a los ingratos. El engendro es mudo de chiquito, como el Enrique, y mientras exista, mi amigo no morirá. Enrique Vega se trepa como un hijo, auxilia como un hermano, acoge como una casa a la que libraron de su fantasma. Antonio ignora que nombrar es dar remedio, alimentar un parásito que a la larga nos despecha, un cigarrillo apagado que se vuelve a encender, agrio y venenoso como lo que vive a la fuerza. Cada noche Antonio regresa, encendido y de pie su animal lo espera. No ladra, aunque es muy agradecido, porque Enrique Vega sabe que al principio fueron tres viviendo en esa casa, que dos han forcejeado al llamado de su nombre y que uno ha triunfado y que el perro ha muerto. Qué importante saber leer, ¿no es cierto, Daniel? Porque la verdad, increíble. Bueno, gracias. Vamos a hacer un cortecito de música que yo he preparado para ustedes, de estas voces maravillosas de mujeres, Julie Andrews, Sarah Brightman y Montserrat Caballé. Quiero que escuchen las voces y las formas de cantar, porque se puede cantar muy bien. Así que Julie Andrews con Edelweiss, Sarah Brightman, Nella Fantasia y Montserrat Caballé, Il bel sogno di Doretta. Thank you. Y como siempre, cuando escucho esta clase de voces, me emociono. Cómo una persona puede cantar así, sobre todo a Montserrat Caballé, que llega a esos pianísimos que se llaman, y son un susurro, pero impresionante. Parece que se va a cortar y no se corta, y sigue, y bueno, increíble. Bueno, vamos con el último día, que es el sábado 5. Acá están los chicos que nos van a hablar y nos van a contar qué pasa el sábado 5 con estos días de cultura que tenemos. Bien, bueno, ante todo voy a aclarar que la gente se puede acercar libremente, es gratuita la participación, o sea, así como dijimos que había que anotarse para leer, para venir a escuchar, presenciar y dialogar con los escritores, es absolutamente libre el tema. Bueno, el sábado 5 vamos a estar de nuevo en la Sala Lugones, acá en nuestra municipalidad. Vamos a abrir con mesas de lectura, presentaciones de libros, ¿sí? En simultáneo, a las 10 de la mañana, va a haber el primero de los talleres, que es el de ilustración de poemas, que lo va a hacer Graciela Pupirreina en la biblioteca. Eso es para todas las edades, pero creo que ya estamos acostumbrados a trabajar con chicos. Pero bueno, a las 10 de la mañana en la biblioteca. No hay que inscribirse previamente, pueden ir directamente allí. Bueno, vamos a tener, después de la mesa de lectura, la presentación de un libro muy especial, que es Los escritores de la cumbre, que tiene un grupo que hace muchos años que está trabajando, se han dado a la tarea de hacer un testimonio de todo el Valle de Punilla, encargándole a cada escritor, a un escritor por localidad, que escriba sobre un poeta, perdón, sobre un personaje de la época, del lugar, de su pueblo, y con eso ha hecho una antología que se va a presentar acá en la Sala Lugones, a través de Liliana Blasco y Guillermo González. Y a las 12 tenemos la presencia de nuestra tercera invitada especial. Homenaje. No, a ver, ella es la invitada especial, Elena Aníbali, y vamos a tener también ahí el homenaje, en algún momento lo haremos, porque los homenajes son breves, ¿no? A este gran escritor, estudioso y docente que fue Noé Gittrich. Bueno, después la tarde queda más o menos libre, y después viene a las 16, nos vamos a Samadhi, que es un lugar muy querido por nosotros, porque ahí hacemos habitualmente en nuestros cafés literarios. Bueno, en la techada, para los que no conocen. En la techada, claro. Y ahí vamos a estar de las 16 con una mesa que ha organizado la gente de San Marcos. Y entonces ahí vamos a tener como eje de la charla la importancia de los cafés y los talleres literarios en general, y sobre todo en nuestra provincia, y sobre todo en estos momentos post-COVID. Es importante destacar que dentro de esta mesa, que la llevan adelante Amanda Tomalino y Andrés Sutelo, dos grandes poetas, va a estar participando una gran escritora argentina, que es Lucía Carmona, que también nos va a acompañar con la presentación de uno de sus libros. Sí, que inclusive está con problemas de salud, es una persona mayor, pero igual insistió y se entusiasmó muchísimo y va a estar con nosotros. Bueno, simultáneamente a las 16 está el segundo taller también en la biblioteca, que es el que va a hacer Ulises Orlando, bajo el sugestivo título de Música para quebrachos. La idea es cómo hacer tu primera canción, cómo armar una canción. Abierto a todo el público, si querés puedes llevar tu instrumento, y si no, algunos instrumentos vamos a tener ahí en la biblio. Más o menos de una duración de una hora y media, igual que la anterior. Bueno, y finalmente, y con todo el cansancio y el entusiasmo a la vez encima, nos juntamos a las 18 en nuestro teatro, y ahí entonces vamos a tener por un lado, bueno, la entrega de los certificados, los agradecimientos a toda la gente que colaboró, que realmente ha sido espectacular, desde la coordinación de las mesas hasta todos los mínimos detalles que hay que tener. Bueno, haremos el cierre y después viene el ballet que ya había anunciado Soledad, ¿no es cierto?, como cierre artístico de nuestro encuentro. Es importante destacar también que en la entrega de los certificados va también llevarse a cabo la entrega de los premios concurso literario que hicimos. Me olvidaba, tuvimos un concurso de poesía, de microrrelato y de cuento. Ese día se va a hacer entrega a quienes son los ganadores. Bueno, increíble. Yo pienso que después de todo esto ustedes van corriendo a dormir porque van a estar muertos. Queda una actividad más, es, digamos, algunos de los escritores van a ir el jueves y el viernes a las escuelas a dar talleres literarios y charlas con los chicos. Ajá. Así que bueno, eso es otra actividad. Estoy impresionado por la cantidad de cosas y eventos y cómo lo han organizado. Era un poco lo que en principio habíamos nosotros puesto sobre la mesa, 3 días del encuentro. Ajá. Batallamos un poquito para que se hicieran los 3 días, que se transformaron en 2 y medio, pero llegamos a la conclusión que necesitábamos arrancar temprano a la mañana del día jueves, porque no nos daban los espacios. Sí, ya veo. Bueno, estamos como en este programa que hay tanta, pero tanta información y yo quiero que entre todo. Así que los chicos han actuado hoy como co-conductores y yo quiero terminar el programa de hoy. Después vamos a despedirnos, pero quiero escuchar a un compañero mío de Aerolíneas que hace de columnista, Martín Bermúdez. Quiero que lo escuchemos y vamos a empezar como empezamos, hablando del triunfo de Lula y cómo se comportan estas derechas en este continente y en todo el mundo. Así que vamos con Martín Bermúdez y después volvemos para despedirnos. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Buenas tardes, Diego, Dani, Betty, y muy buenas tardes a toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy el tema obligado, el análisis inevitable, es el Brasil y el Brasil de Bolsonaro y Lula, ¿no? Un fiel de la balanza que quedó casi en la mitad y por una muy pequeña diferencia dio ganador a Lula en un balotaje que fue seguido segundo a segundo, diría, porque claro, en un principio, y como vaticinaban todas las encuestadoras serias de Brasil, se sabía que iba a aparecer tomando la delantera Jair Bolsonaro, hasta que llegase la tarde, cerca de las horas de cierre, que era cuando iban a llegar los cómputos de los lugares donde Lula es ganador. Y así sucedió, sobre el final de la tarde repuntó el resultado y ganó por un pequeño 1% Lula. Claro que mucha gente puede decir, bueno, ganó igual, sí, pero. Y el sí pero tiene que ver con que la composición parlamentaria ha quedado en una condición que no favorece del todo a Lula, y porque, sabiendo cómo son los diputados del bolsonarismo, imaginamos y entendemos que es evidente que van a complicar todo lo que pueda en el gobierno de Lula, así Lula haga cosas que sean absolutamente coherentes y, por supuesto, como es su costumbre, en beneficio del pueblo brasilero. Ahora, la novedad de hoy es que desde que cerró el resultado de los comicios dando ganador a Lula, Jair Bolsonaro todavía no se expidió, no habló, no dijo nada. Sí, su hijo Flávio reconoció que había ganado Lula y muchos gobernadores bolsonaristas ya empezaron a decir que bueno, que sí, que ganó Lula y a reconocer el triunfo de Lula. Sin embargo, Bolsonaro no habla y ahora, hace un par de horas, aparece un titular del diario Clarín diciendo que Jair Bolsonaro denuncia un grave fraude y ha ordenado movilizar las Fuerzas Armadas. Denuncia un grave fraude electoral el presidente en ejercicio y ha ordenado movilizar las Fuerzas Armadas. Ahora, vamos otra vez. El presidente en ejercicio, el que maneja el poder ejecutivo en el Brasil, el que tiene a su cargo toda la maquinaria de control del escrutinio, del control electoral, el que maneja absolutamente todo, porque así es en cualquier país del mundo, que es Bolsonaro, denuncia fraude. O sea, la oposición, sin manejar la maquinaria electoral, hizo fraude. Por supuesto que cae de Maduro, que es una estupidez más grande que un edificio, pero justamente el electorado que lo sigue a Bolsonaro no es un electorado pensante. Y dentro de los mismos que lo siguen a Bolsonaro y sus aliados, hay que recordar que el otro día un aliado de Bolsonaro se atrincheró y se tiroteó con la policía, que hace 2 días, el día de la elección, una diputada bolsonarista corrió a seguidores de Lula con una pistola en la mano, una diputada. Ese escenario a mí me hace acordar a lo que pasó en Estados Unidos de Norteamérica cuando ganó las elecciones Joe Biden y perdió Trump, y hubo una toma del Capitolio. Por recordarán ustedes un montón de personajes que meterían risa si no fuera por lo peligrosos y lo violentos que son. En Brasil está sucediendo algo parecido, con otra magnitud, ¿no? Pero está esa impronta de una derecha fascista que se resiste a entender que las elecciones, cuando se pierden, se pierden. Que cuando ganan las elecciones está todo bien y todo el mundo lo aguanta, pero cuando pierden las elecciones se tienen que ir. Y no quieren, porque quieren conservar el poder, justamente porque son fascistas. Sirva todo esto para pensar también, los invito a después que googleen lo que fue el Grupo de Lima. Y del Grupo de Lima, el último gobernante de derecha que quedaba en ejercicio, era justamente Jair Bolsonaro. La derecha en América ha perdido prácticamente todas sus posiciones. Y claro, Brasil, siendo el país más poderoso de Sudamérica, con la gran cantidad de habitantes que tiene, con su extenso territorio, no es tan fácil de manejar. A tal punto que estos bloqueos de camioneros bolsonaristas, más los bloqueos que ordenó Bolsonaro, las rutas paradas, la represión ordenada por los gobernadores que reconocen que ganó Lula y que mandan a despejar las rutas y a reprimir a los camioneros bolsonaristas, es un escenario realmente caótico, provocado también justamente por ese mismo modo de proceder del fascismo, por la locura de la violencia que hace que cuando ganan una elección hablan como si ellos fueran los únicos dueños de la verdad y cuando pierden no se quieren ir. Yo me animo a creer que todo lo que está pasando en Brasil servirá para una reflexión a muchos de los amigos que están escuchando ahora y a la gente en general. Porque si bien uno puede creer que es mejor una u otra tendencia, nadie puede creer que pasar por encima de la democracia es válido. Miren, yo estaba mirando hace un rato, justamente en Twitter, una cantidad de comentarios a este titular de Clarín, ¿no? Y las barbaridades que dice la gente. Y encima llama la atención la cantidad de faltas de ortografía de los que opinan con respecto a la corrupción de Lula. Aparte, opinan sobre la corrupción de Lula como si tuvieran idea de algo, como si hubieran leído La causa del Lavallato, como si tuvieran idea de lo que es Odebrecht, una causa que muchos hemos leído y que entendemos que hubo cosas que fueron forzadas y así lo está viendo la justicia ahora. Entonces, hay un peligro latente, ese peligro latente lo representa la extrema derecha y el fascismo. No tenemos que dejar pasar así nomás como una cosa liviana. Y por otro lado, tampoco podemos hipotecar el futuro para líderes mesiánicos que se la pasan señalando corrupción como un discurso reiterativo y constante, aunque no la haya. Aunque no la haya. Porque esa es su herramienta para ganar elecciones. Amigos, usemos la cabeza para cuidar la democracia. Usemos la cabeza para entender que la democracia acepta resultados. Porque si no acepta los resultados, deja de serlo. Ya no es más democracia. y se convierte en una guerra, que puede ser una guerra civil o puede ser un golpe de Estado. La democracia acepta resultados. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Bueno, no tengo nada que agregar a lo que dijo Martín Bermúdez, siempre muy exacto y muy claro con sus palabras. Quiero recalcar a Lola Magnolia que si tienen que comprar berenjenas en escabeche, las más ricas son las berenjenas encantadas de Lola Magnolia, y la tienen que llamar al 60-1700. Nosotros la llamamos todo el tiempo, Lola Magnolia. Berenjenas en escabeche encantadas, 60-1700. Y si necesitan insumos para piletas, al 891 todo piletas, perdón, al 57-6899 en La Cumbre, pero Andrea va a todos lados. Bueno, estamos llegando al final del día de hoy, del Me Asomo, con los chicos de la biblioteca, con los dos Claudios, con Soledad que ya se fue, y con toda la información que tenemos. La verdad que es increíble cómo han trabajado y cómo van a trabajar el 3, 4 y 5 de ahora, de jueves, viernes y sábado. Así que vamos a intentar ir, Daniel. Siempre quedamos en ir, pero lo que pasa es que yo he estado tan cansado con esta especie de resfrío que me voy a la cama. Pero bueno, quiero ir porque me interesa. Así que vamos a hacer todo lo posible. Desde ya agradecerles que hayan estado hasta esta hora. Como siempre, cuando pedimos que vengan, vienen, y qué buena la información que nos dieron. Así que yo estoy súper, súper agradecido. Bueno, así. Y ya que estamos en Me Asomo, invitamos a la gente que por ahí no ha tenido un contacto o que quiere tener un contacto más directo con quiénes son los escritores, cómo es esto de los libros. Va a haber una exposición de libros de los autores, que eso no sé si lo mencionamos, en el Salón Carducci. Bueno, y que se asomen. Que se asomen, no hace falta que vengan los tres días, que se vengan alguno de los talleres, que algo interesante para su vida se van a llevar. Sí, es importante esto también porque que resalta Claudio, que es respecto de los libros, porque cada autor que va a presentar sus libros va a traer los libros para que si alguien está interesado pueda adquirirlo también directamente, ¿no? Y me interesó muchísimo lo de la música, cómo se compone una canción y cómo se arma una canción. Es muy interesante eso. Bueno, son pequeños regalitos que nos pareció más que interesante compartirlos con la gente que va a estar. Perdón, fíjate qué distancia que hay. La otra vez te habíamos comentado que cuando fuimos a una escuela, no me acuerdo si era de La Cumbre o de Los Cocos, que alguien nos dijeron, no sabía que en Capilla había escritores. Y acá estamos pasando a poder interactuar con ellos, leer sus textos, dialogar, tener los libros en sus manos y hasta animarnos a hacer algún taller para componer con su guía. Sí, el tema es esto que dice Claudio, esta anécdota, tiene que ver con que, para eso son estos encuentros, para eso es el café literario, para eso es el taller de poesía, para que la gente se acerque, ¿no? Que pierda el miedo y para que se entere que ocurren cosas, ¿no? Así que nada, yo quiero agradecerles a ustedes el siempre tenerlos presentes, abrirnos las puertas a esta magnífica radio y a ustedes que, más que los conductores de este programa son amigos, vecinos, y bueno, los respetamos y los queremos por eso. Bueno, yo estoy re contento que hayan estado, ya nos estamos despidiendo. Quería hacer una sola pregunta. Aparte de la Biblioteca Nacional, que comentaron que participan personas que para colaborar, ¿tienen algún auspicio de parte del municipio? Porque todo esto tiene un valor y un gasto y bueno, el apoyo es gratuito, entonces no sé cómo lo pueden... El apoyo fundamental es del municipio, ¿no? El apoyo fundamental nos ha abierto los espacios, ¿no? Nos ha dado un montón de posibilidades, inclusive nuestros invitados se alojan en hotelería acá y tienen la alimentación también ya asegurada, pero todo eso va de la mano fundamentalmente del municipio. O sea, el municipio nos ha dado una mano muy grande, hemos estado reunidos tanto con la oficina de turismo como con cultura, y hemos tenido también una charla, una reunión muy interesante con Fabricio Díaz, que es nuestro intendente, y se ha puesto a disposición abiertamente como para acompañar esta idea. Y no, y yo resalto, digamos, la actitud, digamos, de los avisadores. Nosotros estamos sacando un folleto con el programa y, bueno, con unos avisos muy económicos, pero que nos están ayudando a solventar los gastos que tiene toda esta organización, que ahí es muy faltamos compleja. Nosotros no me vi, no nos vimos, pero la próxima vez tampoco sabíamos. Ah, perdón, y nos olvidamos de algo, vamos a lo bueno. El día viernes a la noche viene la cena de camaradería, que va a ser en Samadhi, para toda la gente que participa, pero si alguno se quiere arrimar, nadie le va a decir que todos los que se no. quieran sumar, los que amigos. Hay un menú, ¿cómo es la historia? Sí, sí, hay un menú común y un menú vegetariano, bueno, las bebidas aparte, y a un precio bastante accesible. Así que están todos invitados el viernes a las 9:30 de la noche, ya más relajaditos, en Samadhi. Sí, ya muy vamos bien. A empezar a circular el papelito para que se vayan anotando a partir del jueves y el viernes, con las actividades del viernes, para que se vayan anotando y nos acompañemos. Bueno, el colorín colorado el día de hoy se ha acabado. Así que muchísimas gracias por haber venido, por compartir este espacio y asomarse con nosotros. Nos vemos el próximo jueves a las 19:00. Y después tienen que venir a contar a ver cómo fue toda esa historia. Pero antes tienen que venir ustedes a las actividades del jueves a la mañana. Sí, sí, a tomar el desayuno, digamos. Va a haber un vernissage. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes dos. Ustedes. Y a vamos ustedes. Con... Gracias. Nos vamos con las publicidades. Con las publicidades. Saludo final. Muy bien, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Y mañana San Esteban, nos encontramos. Se viene, prepárate para el festejo. ¡Uy! Desde una radio muchas voces, queremos invitar a la comunidad a ser parte del tercer Capilla Suena. Para celebrar 5 años de comunicación comunitaria y disfrutar de una tarde llena de cultura local, buffet, feria, radio abierta. El 6 de noviembre, en el predio Gabriel Suárez, el tercer festival Capilla Suena. Capilla Suena. Entrada libre y gratuita. La Casita del Arte, en el cruce de San Esteban, en el local 2. Acrílicos bases de pintura a la tiza, barnices, lacas, EQ y monitor. Bandejas, cajas y portarrollo. Mandalas, tapas para frascos, para tarros de diferentes medidas. Etiquetas de té y condimentos. De lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 14. También podés tomar clases de arte decorativo, yoga integral, elongación y gym. Contactanos por clases al teléfono 1158-253808. La casita del arte. Colorea tu vida. Librería Nahual, acompañando a nuestros amigos de Me Asomo en este nuevo ciclo, con variedad de libros, tarots, oráculos. Los esperamos. Librería Nahual, como siempre, en La Techada. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. 4 generaciones custodian su calidad e historia. Alfajores, chocolatería, línea natural. Hacé tu pedido al 3548